Vamos a confirmarlo después de hablar con Juan Pablo Cantero, que nos está atendiendo desde Portugal. Exactamente. ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Qué decís? Buen día. ¿Cómo andás, Fabián? ¿Todo bien? Bien, no nos olvidamos de la gente buena de nosotros, ¿eh? Y más o menos, más o menos. No nos olvidamos. ¿Cómo más o menos? En Paraguay hablamos ahora en Portugal. Y seguimos por todos lados, Juan Pablo. Ah, sí, agradecido, muy agradecido, muy agradecido. No es para que lo agradezca. Bueno, ¿cómo estás? Contanos, dale. Todo bien, muy bien. La verdad, en el plano de la vida en general, bueno, sabemos que lamentablemente acá en Europa hay mucha más calidad de vida, uno vive más tranquilo, toda la sociedad un poco más normal, y los problemas económicos prácticamente no existen. Y bueno, recién hablaba con Nico ahí el tema de lo deportivo, un poco aburrido. ¿En qué sentido? En que se juega un partido por semana y se hace eterna la semana. Claro, solamente jugamos domingo o sábado, pero bueno, después todo el resto de los días estás entrenando, y se hace muy largo, y la revancha esa que a nosotros nos gusta, si jugás mal un partido, al otro tenés que jugar bien, porque si no se hace larguísimo el mes, ¿eh? No, y además, imagino que el tema de entrenar más que jugar también también debe ser bastante bastante tedioso, ¿no? Sí, no, a ver, por un lado al principio estaba muy bueno porque en la liga por ahí se entrena muy poco, se juega mucho, y bueno, también a mí que me gusta entrenar, al principio disfrutaba. Pero después no, la verdad que la competencia argentina la extraño, es la única parte por ahí que se me hace pesado, porque jugás 3 partidos por semana y porque todo el tiempo estás preparando juegos y no tanto, viste, entrenamientos largos donde no hay por ahí objetivos, sino los últimos 2 días de la semana hay objetivos que es cerca del partido. Pero bueno, nada, te vas adaptando y a la vez vas sufriendo un poco esto de jugar los domingos nada más. Bueno, y venías de Paraguay, ¿no? También con una estructura muy importante porque Olimpia es fuerte en fútbol, Olimpia es el mejor en básquet. ¿Cómo es el Benfica, que también comparte disciplina de fútbol y básquet? Mirá, yo todo lo que me preguntan siempre digo lo mismo. Benfica es un club de Champions League. ¿Eso qué quiere decir? Es que ya por jugar la Champions reciben 50 millones de euros. Y el presupuesto de fútbol de acá son más o menos 350 millones. No es comparable con un Barcelona o un Manchester o un Real Madrid, ¿no? Que tienen 1.000 millones, pero es una estructura muy grande, que genera muchísimo dinero y a su vez tiene una parte pequeña. La dispone para el básquet, para el futsal, para el vóley, para el handball, y hay un par de deportes más, todos profesionales. El hockey sobre patines, que hay un par de argentinos ahí que juegan. Y la verdad que es un club monstruoso, monstruoso, todo impecable. Es el club más grande de Portugal. Y bueno, la verdad que no hay nada de qué quejarse porque hay un profesionalismo de elite, ¿no? Entonces, eso por ahí, uno al mal acostumbrarse a algunas cosas allá de Argentina, después viene acá y dice esto, realmente es lo que quería para mi carrera. Y hablabas antes del sistema de competencia. Bueno, ¿en eso cómo está la Liga de Portugal? ¿Cómo? Perdón. El nivel, en cuanto al nivel me refiero, ¿no? ¿Cómo la comparas, teniendo en cuenta tu vasta trayectoria? Mirá, el nivel es así. La liga, hay 2 equipos, de los cuales 5 son muy fuertes. Al nivel de liga nacional, inclusive para jugar una Copa de Europa. Pero después el resto, la verdad que ya hay una diferencia muy grande. Inclusive por ahí, de partido, bueno, nosotros nos tocó jugar antes de ayer y ganamos por 60 puntos. Que es un equipo que en el general pierde mucho y también muy holgado los resultados. Pero bueno, entonces por ahí al jugar un partido por semana y por ahí te tocan, en la fase regular, te tocan tres equipos que no son importantes y que tiene un plantel mucho más corto y ganás por 50, entonces no sabés en qué nivel está, individual, no sabés si sirve también grupalmente, si estás muy bien, y por ahí te sorprende un equipo que está dentro de los otros 4 o 5, porque vos venís de 4 partidos de ganar por 40, 50 y te sorprende porque no estás por ahí, no digo preparado, pero no estás listo para enfrentarlo. Eso es muy extraño el torneo en ese sentido. Bueno, y hoy se ubican segundos. ¿Se puede ser campeón? Sí, la verdad que tenemos muy buen equipo. También el equipo que va primero viene de jugar varios años juntos y tiene un plantel muy largo. Y la verdad que juega muy bien y hoy están un pasito más adelante nosotros. Pero, bueno, nada. Viste, después hay que ganar dentro de la cancha y ahora más o menos en 20 días empiezan los playoffs, los cuartos de final directo y bueno, creo que la sensación dentro del equipo es que se puede ir por el campeonato, así que ojalá tenga la oportunidad de pelear el campeonato, salir campeón y disfrutar esto que lo vengo disfrutando mucho. Estamos hablando con Juan Pablo Canteros, está en Portugal. ¿Estás solo? ¿Estás con tu familia? Estoy solo, mi mujer y mis hijas estuvieron 2 meses y medio, y bueno, ahora para el final del torneo viene mi mujer y cuando termine nos quedamos unos días más a recorrer un poco Europa. Debe ser lo que más cuesta, ¿no, Juan? ¿O también cuesta estar fuera de la liga o se extraña la liga? La verdad que sí, yo extraño mucho la liga, más que nada por la competencia, por el día a día, principalmente. Nosotros tenemos una idiosincrasia distinta al tema de la amistad. Nosotros, generalmente, en los equipos que jugamos, o fuera de la cancha también, ¿no? Compartimos mucho más cosas, termina el entrenamiento y se organiza un asado así espontáneo. Y bueno, por ahí el día a día acá se hace, más allá que tengo excelente relación y me he hecho un par de amigos, pero no comparten como compartimos nosotros. En ese aspecto, también el deportivo, ni hablar. Por ahí nosotros tenemos una liga, más allá que hoy está un poco devaluada por toda la crisis económica y porque muchos jugadores están yendo afuera, pero tenemos una competencia que vos sos primero y podés perder con el último porque están todos en un nivel muy parejo. Eso sí se extraña, la verdad, se extraña mucho y cuesta, por ahí yo que sigo todos los días la liga y veo muchos partidos, da ganas un poquito de por ahí en ese sentido volver. ¿Y qué mirás? ¿Mirás todo lo que podés? ¿Mirás Liga Argentina también o solamente Liga Nacional? ¿Algún equipo en particular? No, por ahí me engancho a algún partido de la Liga Argentina, principalmente cuando juegan temprano, se me hace posible verlo. Y bueno, lo sigo muchísimo a Atenas, la situación que está pasando, prácticamente veo todos los partidos. Después cuando juego a Atenas, intento buscar algún juego que es, principalmente ahora que están las últimas fechas, algún juego que se juegue, viste, algo importante, ¿no? O estar en los primeros puestos, o también ahí a un partido de los últimos, ¿no? Porque son muy emotivos y bueno, la verdad que nada, me da ganas de volver mirando los partidos. Así que no, estoy muy actualizado y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Y cómo haces con el mate? ¿Hay yerba por ahí? Hay yerba, está bastante áspera, sale 9 euros y está dura. ¿Sí? Y son el kilo 540 pesos más o menos, ¿sale? Bien. ¿Y seguís tomando esos mates que preparás vos, que decís que son muy buenos? Y son, vos de lo que tomaste, top 3 seguro son, y sí, siempre ponele, a todos lados con el mate. Ponele, bueno, eso no hay que perder, te sentís un poco más acompañado con eso. Sí, siempre, el mate no puede faltar en mi vida, imposible. Bueno, ¿y cómo tus compañeros con respecto a eso, cómo lo toman, se lo diste para que lo prueben? Sí, no, pues por ahí me voy a la práctica y con el mate, que a mí me gusta andar el mate, con el mate para todos lados, y me miran raro. Pero ahora no, ahora ya algunos, hay un par ahí que siempre me piden cuando estoy tomando, y nada, de a poquito, es trabajo de hormiga esto. Muchos de mis compañeros han jugado en España y han jugado con algún argentino y ya lo conocían al mate, así que uno siente un poco por ahí en ese sentido en casa. Bueno, ¿y recomendarías a alguien la liga portuguesa? Y por otro lado, ¿te gustaría volver cuando se acabe esta temporada? Sí, recomendaría, sí, sin duda. A ver, hoy en la balanza uno no... al menos a mi edad, uno no solamente pone lo deportivo, sino lo económico. Y jugar en algún club de Europa, sea donde sea, hoy es un salto a nivel económico importante. Si volvería, sí, yo estoy dispuesto a... Es más, tuve la oportunidad de un par de clubes de volver, pero nada, yo tengo contrato hasta junio y no solamente que por ahí que no podía salir, sino este año no quería. Y sí, siempre, la Liga Argentina para mí es espectacular. Sacando por ahí ir a jugar a España e Italia, después creo que nosotros afortunadamente tenemos una liga espectacular y de un nivel espectacular y creo que no la valoramos. Uno estando acá la valora muchísimo más también. La valorás y la extrañás seguramente, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Sí, porque veo constantemente todo el tiempo básquet argentino, así que sí, la extraño un montón. Bueno, y cuando ves a Atenas, ¿qué opinión tenés al respecto? ¿Cómo lo ves? Tu último equipo, digamos, ¿no? ¿Qué sensaciones te provoca? Mirá, yo sabiendo por ahí lo que se planteó este año del tema de la cancha, de bajar el presupuesto, se terminó muy muy mal el año pasado en el tema económico porque pegó un salto al dólar y nosotros, Atenas tenía un equipo con 4 extranjeros, de los cuales 3 eran caros, y por ahí sufrió mucho el tema de la devaluación y todo ese tema, entonces... entendí el objetivo este de que sea una liga transitoria, de terminar el estadio y bueno. Después creo que con Nico Casalanguia muchos resultados estuvieron muy cerca, eso es cuando vos no tenés suerte, porque en el deporte también necesitas suerte, no solamente es trabajar y solamente la lógica, sino que por ahí necesita que alguna bola entre. Al principio del torneo perdíamos muchos partidos ahí nomás y a mí que me ha tocado la situación en algún momento de perder muchos juegos, cuando entras mentalmente a eso es difícil salir. Y se cambiaron muchos jugadores y Nico se fue, llegó Ardu y bueno, creo que por ahí el equipo sintió el cambio un poco y mejoró. Lo importante ahora es que Atenas se prepare, que los jugadores se preparen para pelear el descenso. Y no estén pensando en entrar a playoffs, porque por ahí eso puede ser una mala jugada y te puede llegar para abajo y no salir, ¿no? Está bueno lo que decís. Ahora yo te pregunto a vos, que pasaste por el equipo, que tenés, digamos, una cercanía importante con este, digamos, presente, no por esta temporada, pero sí porque fue parte, algunos fueron compañeros tuyos y los conocés. Ese tipo de jugadores, ¿no? Stani, Romano, Walter, Martina, Fernández Chávez, ¿puede cambiar el chip? En el caso de hubiese estado Juan Pablo Cantero, ¿puede cambiar el chip y decir, bueno, tengo que jugar para salvarme del descenso cuando mira alrededor y por ahí ve los compañeros que tiene y estando en Atenas de Córdoba? ¿O es más fácil para otros equipos que no tienen esos jugadores como Argentino de Junín, que estuvo a punto de vender la plaza y jugó con lo que tenía a mano para defender la plaza en la cancha? Y siempre supo de entrada que iba a estar peleando por esos lugares. Pregunto esto porque cambiar el chip o los objetivos dentro de una temporada es complejo, ¿no? A ver, yo creo que es más fácil para un equipo que se arma para salvarse, ¿no? Sin duda, porque todo el año vos estás pensando en rascar un puntito para avanzar desde abajo hacia arriba, ¿no? Pero es que creo que si los chicos de Atenas, mis compañeros del año pasado, amigos, no lo hacen, caen en un grave error. Y, y creo que hoy la mentalidad tiene que ser esa. Si no, después te encontrás peleándote por un descenso que no te lo esperabas y te toma por sorpresa y no estás preparado. A mí me sucedió cuando estuve en la temporada de Lanús, la última temporada de Lanús, que nosotros ganando un montón de partidos y creo que hasta teniendo récord igualado, ¿no?, de derrotas y victorias, llegamos a pelear una serie de play-out estando preparados. Nosotros sabíamos que era una posibilidad muy grande y fuimos y la jugamos y creo que eso nos benefició muchísimo para ganar la Sionista en ese entonces. Creo que es un grave error. Si hoy, si el equipo no está pensando, por más que yo entiendo que sea Germán, Nico Romano, Fernández Chávez, Stanich, te toca y si no te preparás, cometés un grave error y seguramente te va a ir mal. Bueno, buenísimo. ¿Y sufrís viendo los partidos de Atenas o te da lo mismo? No, ¿qué me da lo mismo? A ver, yo tengo un particular cariño porque, bueno, de chico, ¿quién no fue hincha de Atenas, de Milanesio, Campana, Osela, Huberto? Bueno, no voy a decir a todos, ¿no? Pero era hincha en ese momento. Y después me tocó jugar dos temporadas en que una llegamos a la final y otra a semifinales y lo viví increíblemente y la gente la disfrutó un montón. Entonces, bueno, uno se... A ver, le tomo mucho cariño y conoce un montón de gente y quiere que le vaya bien. Ojalá puedan ser esta situación y ojalá que puedan entrar a un playoff, pero bueno, me parece que hoy es el momento de pensar en zafar, hay que zafar. Ni hablar, porque sería un grave error y sería catastrófico, ¿no? Selen zafar. Sí, pero creo que a Selen le está yendo mucho mejor que a Atenas. Yendo un poquito mejor a Selen. Sí. Juanpi, te agradecemos mucho el contacto, ojalá que puedan conseguir el campeonato, te vamos a estar molestando nuevamente. Una XL y una XL, ¿no? Una XL y una XL, sí. Con dos camisetas estamos. Una XL y dos XL, mirá, tan grande. Estamos grandes. Claro que sí. Sí, estamos grandes. Va, ya está. Listo, reservado. Pero la cabeza nada más. Prometo, acá pide una S y una L también. No, lo estás echado. Cuatro no le vamos a pedir. Que traiga lo que pueda traer. Cinco. Tenés razón, bueno. Trae cinco. Es un quinteto esto. Una para Julio Olmedo también. Trae una para Julio Olmedo. Dale, abrazo, Julio. Bueno, Juanpi, te mandamos un saludo enorme. Gracias por el contacto. Gracias por atendernos. Vale, un gran abrazo y gracias por la comunicación. Cuídense. Ahí está Juan Pablo Cantero, que está jugando en el básquetbol de Portugal. Bueno, siempre está bueno hablar con los argentinos que andan dando vuelta. Y está bueno esto de que expresaba él, ¿no? Sí. De extrañar la competencia, de que es un tipo que crítico a la hora de ver las cuestiones de la liga, pero no por eso deja de quererla y dice que es una liga bárbara y que adora jugar la liga y